Vamos a conversar con dos de los integrantes de la Junta Directiva. Su presidente, lo que les voy a contar. Amigo de esta casa, integrante de esta casa, evidentemente, desde hace años. Manolo Román, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a nuestra audiencia. Manolo, que seguimos bien, ¿no? Sí, hombre. Y de hecho, lo iremos comentando que la reincorporación está muy cerca. Sí, muy cerquita ya. Es que están los amigos del flamenco están... insistiendo ahí. Claro, hombre. pero yo aquí estoy. Pues a la mejor noticia. Y también nos acompaña Teodoro Leo. Teodoro, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a quedar con diferentes asuntos que giran en torno a la Peña Flamenca. Seguramente lo habrán escuchado nuestros oyentes a través de las cuñas que les ofrecemos. Mañana, por ejemplo, se retoma el concurso de la Peña. También lo vamos a abordar, por supuesto. Pero hoy vamos a arrancar con una cuestión muy curiosa, como siempre es, ¿no?, la visita de medios de comunicación tan importantes como la Radio Televisión Pública Británica, la BBC. Recordamos que hace un par de años estuvieron por aquí grabando, en este caso, bueno, pues en torno al sector de la piel, pero parece que se han interesado también en torno al mundo del flamenco y en concreto han contactado, ¿no?, con la Peña Flamenca de nuestra localidad. Efectivamente, sí, estuvieron aquí hace unos días, dos integrantes de la productora y el intérprete, que es un madrileño. Y estuvimos hablando con ellos, estuvo el presidente Manolo, Ana Blanco y otros cuantos de la directiva, y entre ellos yo también, y estuvimos en la Peña Flamenca, que por cierto les encantó, les gustó muchísimo, ¿no? Y se estuvo hablando, ¿no?, de la posibilidad, bueno, en principio no ya de la posibilidad, ¿no?, sino probablemente que vendrán el día 6 de abril a grabar una serie de escenas allí dentro de la peña, porque ellos están haciendo un recorrido por toda Europa, porque la intención del programa que llevan ellos es hablar sobre la identidad europea, ¿no? Y luego las identidades de cada país, las manifestaciones culturales más importantes que hay en cada país, y a ellos les ha interesado mucho el tema del flamenco y el mundo de los toros. Supongo que también otros asuntos, pero concretamente estas dos manifestaciones culturales tan importantes, bueno, por lo que afecta a nosotros, pues el tema del flamenco es lo que realmente nos interesa, ¿no? También han estado en otros sitios, valorarán que... qué sitio es el que más les puede interesar, ¿no?, para su proyecto. Pero vamos, nosotros estamos bastante entusiasmados y deseosos, ¿no?, de que una cadena de televisión tan importante como la BBC pues esté en Ubrique grabando además sobre el flamenco, sabiendo que hay otros escenarios tan importantes en el mundo del flamenco, ¿no?, como en Sevilla, Jerez y otros sitios, ¿no?, donde tienen todos los elementos a su alcance. Para nosotros sería eso maravilloso, y para Ubrique pues tendría una proyección internacional maravillosa, ¿no? Aparte de lo de la piel, lógicamente, y de otras manifestaciones culturales, pues el tema del flamenco desde la perspectiva de Ubrique pues sería interesante. Toda promoción es importante, además en una manifestación cultural, ¿no?, como es el flamenco. Si eso atrae visitantes, pues bienvenido sea también, por supuesto, ¿no? Además es un orgullo, ¿no? Efectivamente, eso atraería a visitantes, si se le da la publicidad correspondiente, cuando ya se confirme que estos señores van a venir por aquí, porque claro, aunque sean 3-4 minutos el tiempo que realmente sea de proyección, cuando hagan ellos ya el programa y lo publiquen, pues eso sería muy importante. Sería muy importante porque el nombre de Ubrique se iba a ver en todo el mundo. Está confirmado que van a venir, eso es para el 6 de abril. De abril. Vosotros además ya le habéis firmado la autorización, ¿no?, para que puedan grabar en el interior de la peña. Sí, ya le hemos firmado, le firmé yo la autorización. Además, fue una cosa muy curiosa. Estuvieron mirando el cuadro que tenemos nosotros en el escenario, que el cuadro está pintado por Casiano, y nos dijeron, a mí me preguntaron, dice, ¿podríamos firmar el cuadro también? Digo, hombre, el cuadro es nuestro, ¿no? El cuadro es de la Peña, pueden ustedes firmarlo, que no va a pasar nada. Ah, pues bueno, pues usted nos autoriza que que firmemos el cuadro. Pues sí, vale, nada, total. Y nada, se fueron muy contentos. Incluso el que es el presentador de ese programa estuvo dando allí clases con nuestra Anita Blanco, dando unos pasos allí de baile, porque le dice que es que le encantó, que le encantó. Ella le hizo aquí unas cositas y a él le encantó. Dice, bueno, yo como... Y entonces estuvo él allí moviéndose con ella. Que, se interesó, gente, ¿no? Sobre... Sí, yo creo que, hombre... creo que nos van a elegir a nosotros, creo. Ojalá. Creo. De sí. hecho, lo normal es que elijan diferentes ubicaciones, hacer la grabación oportuna y después ya es verdad que en el montaje, la selección de imágenes ya depende de lo que... Efectivamente. No, ellos la verdad que se fueron muy contentos. Y como dice Manolo, el ratito que estuvo echando el presentador, el jefe, digamos, del grupo, con Ana, de que le estuvo enseñando unos pasos de flamenco, pues la verdad que... Pues ella seguramente será, ojalá y Manolo esté en condiciones, que esperemos que sí, y que sea él el que cante, si no hay otras personas también que también lo pueden hacer, que cante un poquito, y Ana Blanco pues bailará, que además es una experta bailadora, con mucha gracia y con mucho salero que tiene, y yo creo que se puede hacer un... Sí, podemos hacer un buen papel. Hacer un papel interesante. Estuvimos hablando un poquito de... porque se interesaron sobre... un poco sobre la historia del flamenco, allí de una manera informal, ¿no? De dónde venían las peñas, los tablaos, las diferencias. Entonces se le habló un poquito de... Digo, pues precisamente fueron muchos viajeros románticos en el siglo XIX, ingleses, los que estuvieron por aquí y conocieron de primera mano aquellos famosos café cantante que se iniciaron a mediados del siglo XIX... Bueno, pues esto es, digamos, una proyección de aquellos café cantantes, aquellos locales donde se reunían ya de una manera profesional el flamenco. Allí fue cuando empezó, con Silverio Franconetti y tantos otros, ¿no? Y digo, pues esto es una proyección, como luego fueron los tablaos, ¿no? Que sobre todo sobresalieron en Sevilla, en Madrid, en tantos sitios, ¿no? Y las peñas flamencas, pues es la continuación de aquellos café cantantes que también describieron en aquellos viajeros de otros países, pero sobre todo también muchos ingleses, que eso les gustó mucho, yo no lo sabía. Claro, es importante contar con una enciclopedia torno al flamenco, y seguro que ayudó también. Sí, hombre, además que, yo qué sé, ellos preguntaban muchísimas cosas. Preguntaban cómo es esto, cómo se hace el baile, cómo se canta, yo supongo que no habrían visto a nadie cantar ni bailar, ¿no? No, da la impresión de que no habían estado ellos en un... Claro, no habían vivido directamente, a lo mejor, ¿no? Que no habían vivido directamente. Pero bueno, le dimos un poco un flash histórico, ¿no? Sobre el tema del flamenco que le gustó bastante. No sé si eso se va a poder hacer el día que estén aquí, porque claro, va a ser tan poco tiempo que claro, lo van a dedicar más que nada a lo que es el baile, el cante, ¿no? Esa, lo que es las tres manifestaciones del flamenco, ¿no? El cante, el baile y el toque, ¿no? Las tres. Y si se puede hablar un poquito, ¿no? Sobre el tema, aunque ellos ya tomaron nota de lo que yo les estuve comentando sobre la historia del flamenco y la relación de las peñas con aquellos lugares, ¿no? Eran máquinas con las libretas, ¿eh? No paraban de apuntar, ¿no? Todo lo que se decía, venga. Yo creo que no se ha olvidado nada. Que, hombre, mayormente vienen a la escuela taurina, ¿no? Sí, hay que decir que vienen a Ubrique, van a grabar la peña flamenca, pero también a la escuela taurina. La escuela taurina, y aparte, pues, era un poquito de lo nuestro, porque el mundo del toro y el cante están muy unidos. Y yo creo que por eso mayormente ellos tienen eso pendiente, ¿no? De querer filmar a alguien cantando, a alguien bailando o a alguien, yo qué sé, dando voces, digo yo. Pero vamos, que no, que vienen muy preparados, es gente muy preparada. Bueno, si estamos hablando de la BBC, documentales o reportajes, imaginamos que ellos se trata de una serie de reportajes, ¿no? Ellos pertenecen a una productora, no nos dijeron qué productora era ni nada, o si lo dijeron yo no me acuerdo. No, ellos dijeron que, vamos, son una productora externa, ¿no? Pero trabajan para la BBC. Que trabajan para la BBC, como tantas y tantas tienen por todo el mundo, ¿no? Y bueno, hombre, el motivo central de todo es hablar un poco de las identidades, ¿no? De cada país, de cada la Unión Europea. Que supongo que eso lo tienen más que visto, ¿no? Pero quieren, a lo mejor, hablar actualmente, ¿no? En este momento que vivimos, ¿no? De Brexit y de exaltación de identidades y de cosas, pues quizás estén ellos interesados en ese tema, ¿no? No es que ellos, cuando hablan de flamenco y del toro, que es una cosa que yo también le maticé un poco, ¿no? Traten precisamente, como ocurrió precisamente en aquel siglo XIX, ¿no? De los famosos estereotipos, ¿no? Y de la España de pandereta. Digo, no confundamos, ¿no? Esto es una manifestación cultural, tanto los toros como el flamenco. Pero dejémonos de estereotipos, ¿no? Que España aquí no vamos todos. No es solamente esto, ¿no? Esto es uno de nuestros patrimonios culturales, ¿no? Que ya tiene una proyección internacional increíble, ¿no? A nivel de España, pues, por supuesto. Pero, hombre, nuestra identidad tiene muchísimas manifestaciones, ¿no? No solamente el tema este. O sea, no centrar en que España es esto y solamente esto, ¿no? Sí, pero no crean que esto es pandereta solo. Sí. Esto es una cosa muy seria. El flamenco, la verdad, que es una cosa muy seria y no, que no se puede andar jugando con él, hombre. Pero importante, ¿no? Que le trasladaris esa idea, porque se le dijo, efectivamente. No, digo, si nos vais a dar, si vais ahí a Francia y vais a hablar de las fábricas de aviones, ¿no? O de Rousseau o de Voltaire, ¿no? Y ya nos dice nosotros, vais a hablar nada más. No. Vamos a poner las cosas en su sitio. Esto es una grandísima manifestación cultural, las dos, tanto los toros como el flamenco, pero no es una cuestión puramente folclórica, ¿no? Como el flamenco ha estado tan mal visto en aquella primera época. Muy mal visto. Precisamente en los cafés cantantes, por eso los eliminaron, Manolo, a principios del siglo XX los eliminaron todos, menos uno, el café de Chinitas de Málaga. De Málaga, que quedó hasta 1937. Oye, aquello no lo conoce hoy ni el primero que lo hizo. De todas formas, eso ha cambiado completamente y, bueno, pues el flamenco es reconocido con prestigio y, bueno, pues con... Pero desde la perspectiva cultural, ¿no? Y desde la perspectiva de la música, ¿no? No como una manifestación folclórica más, ¿no? Como aquellos famosos, lo que decimos, estereotipos que crearon precisamente esos... Viajeros británicos. Que estamos llorando otro día, como las plañideras, que las plañideras eran, bueno, cuando se moría alguien y no lloraba nadie, pues las contrataban, venga a llorar aquí, a pegar sillío. No, hombre, ya el flamenco está muy bien mirado porque existen las peñas. Si las peñas no existieran, el flamenco no sé yo por dónde andaría. No, es que no existiría. No, estaría perdido. No existiría. Vamos, digo yo. Es el soporte del mantenimiento del flamenco. Aunque desgraciadamente no se están incorporando nuevas generaciones, la verdad que no se están incorporando, porque la juventud está un poquito despegada de lo que es. Están muy, muy pendientes de lo que es lo que se llama ahora nuevo flamenco, ¿no? Y eso sí les gusta, ¿no? Esos ritmos que están aflamencados y tal, pero lógicamente, por lo menos bajo mi punto de vista, no es el flamenco es una cosa muy tradicional seria. Y además que yo sé que hay mucha gente que le va gustando, a la juventud le va gustando el flamenco, hombre, pero lo que pasa es que yo le echo las culpas a la invasión que tenemos en cuanto a la música extranjera, con estos nuevos temas que hay ahora, que es difícil competir, ni los entiendo, ni si los llegaré a entender alguna vez. Hombre, no es que yo esté en contra de eso, ¿no? A mí, si es, a la juventud le gusta, pues muy bien, ¿no? Cada uno tiene un gusto. Dice, sí, pero es cierto que hoy día hay más oferta, donde, bueno, evidentemente, ¿no? No, y además amplísima tiene, oferta no, musical. Tiene, y yo creo que esa oferta debe tener su sitio, pero sin que se le quite el del flamenco, ¿no? Ni que hablemos... Yo no creo que haya que hablar de una evolución, ¿eh? Dice, ha evolucionado tanto el flamenco que ya no es el flamenco, ¿no? Esa disputa siempre la ha habido tradicionalmente, ¿no? Entre flamenco ortodoxo y evolución del flamenco. De hecho, la ópera flamenca Se rompieron un poco los moldes sobre el flamenco tradicional, el flamenco ortodoxo, y entonces cuando vino Antonio Mairena en los años 50, pues se quiso romper precisamente con los presupuestos de la ópera flamenca. Aquello también fue una revolución, digamos, dentro del mundo flamenco, como la que está ocurriendo ahora, a partir de Camarón, el Lebrijano, y Enrique Morente y otros tantos, ¿no?, que eran magníficos cantadores de flamenco, pero que también combinaban con otras evoluciones y otros, ¿no?, relacionados con esas otras músicas, ¿no? Pero bueno, eso hay, tenemos que convivir con todo eso. Y eso me parece muy bien, que convivamos con todo eso y estos nuevos sones que están saliendo, con su parte aflamencada y todo lo que quiera, pero que no se olviden, ¿no? Claro, no es excluyente, ¿no? Efectivamente. Sí, el mantener las raíces, ¿no? Efectivamente. ¿No? Mm. Aunque este debate siempre ha existido y va a existir. Yo sé que hay afición porque cuando vamos a los colegios los chavales nos los demuestran, ¿no? Que hay mucha afición, que les gusta el flamenco, pero no sé por qué, teniendo escuela de flamenco como tenemos, ese niño que el padre sabe que le gusta, no le dice, mira, hay una escuela de flamenco, ¿por qué no te acercas? Si te gusta, te quedas, y si no, no te quedes. Y yo creo que podríamos tener una buena cantera, porque yo lo saco por los colegios, que es que va y dice, ¿quién sabe cantar? Y todos levantan la mano. Pero, y después se acercan. Venga, vamos a cantar. Ellos se apuntan. Y como bien lo que está diciendo Manolo, lo corroboro totalmente. Pero yo creo que hay asignaturas pendientes importantes en el tema del flamenco, porque el flamenco casi nunca lo han hecho los flamencos. Quiero decir, los flamencos han estado muy aparte, ¿no? Primero fueron los empresarios, ¿no? Luego los flamencólogos, lo tal. Y lo que no puede haber una apropiación institucional total, ¿no?, de lo que es el tema del flamenco. Quiero decir, los flamencos, la gente entendida del flamenco, deben de ser los protagonistas. Por ejemplo, si se va a instaurar de nuevo la concesión de la llave de oro del cante, pues no debe ser una cosa meramente administrativa institucional, ¿no?, un tema institucional que lo diga, ¿no?, las instituciones. No, yo creo que los entendidos, los flamencólogos, los estudiosos, ¿no?, todos esos deben aportar su granito de arena precisamente en ese campo y en otros muchos. Las peñas existen muchas, no solamente la escuela de flamenco, está la escuela de baile, está la escuela de guitarra, está la escuela de cante, en fin, yo qué sé, hay un montón de... Hay castañuelas, hay, yo qué sé, de todo lo que podamos enseñar desde la misma peña, lo tenemos ahí, así que... Y bueno, lo que demuestra que... llamamiento desde aquí, hombre, que los domingos a partir de las 4 de la tarde tienen la peña flamenca abierta y están allí los profesores, para aquel chaval que quiera ir por allí, quiera bien o aprender a bailar o a cantar o a castañuelas o lo que quiera, que... Hombre, vale muy poquito dinero. Por cierto, por supuesto, y por cierto, unos profesores bastante buenos, ¿no? Los de Arcos. El matrimonio de Arcos, que son unos verdaderos entendidos, profesionales de la enseñanza del flamenco en sus tres manifestaciones. Todo esto que viene a demostrar la necesidad de las peñas flamencas, claro, que son más necesarias que nunca. Efectivamente, más necesarias que nunca. Porque, bueno, es que no hay ámbito. Por lo menos a nivel de los pueblos, ¿no? Hombre, en Jerez, pues está la Cátedra de Flamencología y otra serie de centros, ¿no? El Instituto Andaluz del Flamenco, otra serie. Pero a nivel de los pueblos, ¿no? Y además más en contacto, ¿no?, con el público en general. Efectivamente. Las peñas. Bueno, desde aquí le voy a mandar un saludito a todos los de la academia, que estuve con ellos hace un par de domingos. Y me hicieron cantar un poquito. Le canté un poquito a ellos y para que... Yo para no perder la voz, para seguir con mi voz. Y ellos porque les gustó que le hiciera un cantecito y se lo hice. A cual les mando un saludito a Salvador, a la Pepi, hay dos Pepi, a la Mari, a la Isabel, a todos les mando un saludo. Por cierto, que hablando de saludo, nos dicen desde Manufacturas El Puente, dice, aprovechando... que estáis por aquí, para mandarle un saludo a Manolo Román en su regreso. Ah, pues muchas gracias, hombre, me factura el puente. Buena gente, hombre, buena. Y buenos oyentes por la tarde de nuestro programa. De hecho, es algo que íbamos a comentar también, y que si te parece ya lo podemos decir, que ahora sí que, Manolo, sí, ya, tu regreso está ya en días, ¿no? Sí, en días está, en días. Porque es que no me he atrevido a venirme porque un día estoy en Jerez y otro estoy en Urique. Así que, y para no fallar, no quiero fallarle cuando yo coja y otra vez mi programa. Mantener, y si el amigo Leo pues está dispuesto, ya haremos otra vez lo que hacíamos. Y desde aquí se lo pido. Vamos a ver porque estoy muy ocupado, ¿eh? Estoy precisamente en relación con un libro sobre flamenco. Estoy escribiendo. Sí, que lo comentamos. Y tengo todas las horas del día. Y otro que tengo entre manos que queremos publicarlo para mayo o junio. Ya hablé con Fernando. Así que falta ahora, ¿no? Y claro, es que son muchas las horas que le dedico todos los días a la escritura. Bueno, yo lo dejo caer. Pero bueno, a mí no me importa. Se intentará, ¿no? De venir en una horita por aquí. Hombre, es un día a la semana, tampoco es, ¿no? Y creo que es interesante porque se difunde, ¿no? Lo que es el flamenco, no solamente una tertulia semanal, ¿no? Recordemos. Hombre, no habla no solamente la música, ¿no? Porque están todos los días para el tema de la música, sino que se intercale un poco de música, pero que se hable sobre todo, ¿no? Que se hable de flamenco. Porque si hablamos nada más que de música, pues entonces es música, ¿no? No es una tertulia ni es un... Y eso yo sé que tiene mucho trabajo, yo lo sé. Además, preparar una tertulia también tiene su trabajo. Hay que meterse en profundidades y explicar lo que son los cantes, dónde viene, quién los hizo lo primero, quién los... La ventaja con mejor, Teodoro es que ya ha hecho esa investigación, además, y cuenta con bastante documentación. Y, hombre, que me lo han pedido también. Bueno, a ver si tu amigo Leo, a ver si un día va por allí. Y digo, bueno, sí, pero no te preocupes, que yo se lo voy a decir. Lo que pasa es que ya estamos ocupados ahora y no tampoco quiero yo molestarlo. ¿Para qué fecha? En mi regreso. Vamos a poner... ¿Pero unos días o...? No, unos días no, una semanilla más. La semana próxima no, la otra. Venga, pues en un par de semanas... Vale, en principio, así que nuestros oyentes que estén atentos, porque lo iremos además confirmando la próxima semana, anunciando... Que voy a volver por aquí. Claro que sí. Bueno, pues, de 7 a 8 y cuarto, por ahí. Estaremos por aquí. En un par de semanas, Manolo Román, que vuelve a acompañarnos. Así que quédense también con esa... Que yo supongo que Manolo... No sé si Manolo habrá hablado con el área de cultura, ¿no? Hombre, porque yo, el área de cultura de la verdad que eso con la Peña Flamenca se ha proyectado de una forma estupenda, ¿no? Y entonces ellos deben estar muy presentes, ¿no? Si lo de la BBC se confirmara, ¿no? Pues deberíamos de... Sí, ellos están informados. Informados y que participen, porque la verdad que el apoyo que le están dando a la Peña Flamenca, yo no paro nunca de decirlo y aprovecho cualquier ocasión para decirlo. Sobre ese día, por cierto, que os han comentado, van a grabar actuaciones, nos comentabais, al cante, al baile, al toque y alguna entrevista también. A lo mejor hay alguna entrevista, a lo mejor puede ser que haya alguna entrevista. Yo una entrevista cortita, ¿no? Pero me supongo que sí. Puede ser que... Todo eso llevará una entrevista por delante o algo de eso. Aunque ellos tomaron nota de lo que se le dijo el otro día, ellos tomaron nota de todo, como ha dicho Manolo, y yo supongo que eso les habrá servido, ¿no?, para ilustrar un poco, ¿no?, lo que... El programa que ellos pretendan hacer. Y se trata de una serie de reportajes, por lo que nos comentáis, ¿no?, sobre distintos países y las manifestaciones culturales más características de cada uno de ellos dentro de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente. En el caso de nuestro país, pues igual que van a estar en Ubrique, os comentaron alguna otra localización donde van a estar, sobre todo centradas en toros y flamenco. Y flamenco. Bueno, que sepamos, no sé si llevarán algún otro tema también en el programa, pero vamos... Principalmente sobre estos dos. Es un programa, como decía, que era como algo político, ¿no? Quiso decir, ¿no? Alguna cosa así rara. No, político no. Ellos hacían hincapié en lo que las identidades, ¿no? En las identidades culturales de diferentes países. Pero no, relacionado con política, ¿no? Yo sé una cosa y no sé yo si eso, no sé. Bueno, ¿no? Total, pues será la visita el 6 de abril y aquí a Ubrique y estarán con vosotros y también con la Escuela Taurina Comarcal. Efectivamente. De Ubrique. Pues una cuestión que seguiremos, por supuesto, estaremos atentos a esa jornada, ese sábado, ya nos comentáis, ¿no? A ver qué tal ha ido. Y claro, ya depende de ellos la cantidad de imágenes que puedan salir o no de Dubrique, del material que de todo el que graben, si seleccionan o no. Esperemos que sí, porque desde luego es una grandísima promoción para nuestra localidad. Bueno, sería una promoción extraordinaria. Es muy importante en un medio tan destacado. Extraordinaria. Que Dubrique saliera en ese programa, en la BBC, vamos, eso sería maravilloso. Yo lo veo. No hay que forzarse en hacerlo, si es que vienen, hacerlo lo mejor posible y con la mayor profesionalidad, ¿no? Y ofrecerle un buen trato a estos señores. Yo espero que, hombre, que queden contentos con lo que ya se está preparando todo a través de Anita. Anita es la que va a bailar, de momento. El cante no lo tenemos seguro, pero vamos, supongo que lo haré yo. Sí. No lo suponga, vamos. Dalo por hecho. Ya veremos, a ver. Bueno, pues eso para el... ¿Y la guitarra? La guitarra, pues habrá que avisar a Heredia o a ver lo que hacemos. O a Juan Pedro, o a ver. Tengo donde elegir también. Pero como van a venir, ellos van a venir. ¿Antes? Los de... Me refiero a Heredia y a Monce. Sí, sí. Antonio y a Monce. Pues ya que está él, pues lo cogeremos a él. Efectivamente. Hombre, y además, como está dando clases en nuestra escuela, pues ya está. Pues todo ello en torno a esa grabación que va a hacer la BBC, la Radio Televisión Pública Británica, en nuestra localidad el próximo 6 de abril, en torno a la Peña Flamenca y también la Escuela Taurina Comarcal. Antes de finalizar, decíamos, la actualidad evidentemente pasa por el concurso de Arte Flamenco Ciudad de Dubrique, 31ª edición. Habíamos avanzado hace varias semanas el arranque del concurso, pero fue solo una sesión porque hubo un paréntesis con el carnaval. Sí, porque es costumbre de parar en los carnavales, paramos, porque como están la gente que le gusta mucho eso, no nos queremos ver solo en la peña. Y además, hablando de solo, ellos quieren tener, hablando de los británicos, ¿no? Quieren tener mucho ambiente en la peña, quiere que haya mucha gente. Ya lo avisaremos para llenar nuestro local. Sí, lo ideal sería que estuviese aquello hasta arriba de gente. ¿Eh? A ver, sí que... Habrá que crear ambiente. Aquí hacemos un llamamiento para ese día también, que ya vendremos antes. Para confirmarlo, ¿no? Para confirmarlo. Sí, sobre todo para confirmarlo. Y para poder tener nuestro local lleno, que pues, es lo que interesa para una grabación, para que vean que el ambiente está aquí, que está vivo el flamenco, que no es que está muerto. Pues eso para ese día, pero ya decimos, para mañana también se agradece que se vaya respaldando el concurso, que regresa con una bailadora, ¿no? Sí, una bailadora madrileña. Macarena tenía, López, ¿no? Había cuatro para esta semana, pero tú sabes ya lo que pasa, ¿no? Hoy me sale a mí una cosa y yo lo que quiero es aprovecharla porque voy a ganar dinerito, ¿no? Y aquí a la peña tengo que ponerle dinero encima para ir. Pero bueno, pero eso es así. Estoy acostumbrado de todas maneras a ello, ¿no? Ahí modificando... Es normal que se caiga siempre alguien. Alguien se cae. Y bueno, tenemos esta bailadora, pues buena, pues muy bueno, bien. Una noche buena que vamos a pasar. Mañana a partir de las 10:30. 10:30, como siempre. Macarena López, bailadora madrileña. A suponer el regreso del concurso. Y ya bueno, pues cada viernes, ya, ¿no? Yo no sé, ya lo tenemos todo confirmado, ya está todo cerrado. Yo no sé si vamos a llegar al mes de junio o a finales. Yo creo que vamos a llegar a finales de mayo, por ahí, o a primera semana de junio, más o menos. De todas maneras, la Semana Santa sí que hacéis también ese parón. Sí, ese parón hay que hacerlo. Y la final pues será el día 22 de junio. Claro. ¿Lo tenéis ya confirmado? Sí, más o menos está medio confirmado. Pues nos apuntamos por aquí también ese día, 22 de junio, final del concurso de arte flamenco Ciudad de Dubrique. Pues nos vamos a quedar con ese dato, por supuesto, insistiendo, ¿no?, a los aficionados a que acudan, como decimos. Que no falte nadie, ¿eh? Que pasamos listas. Se refiere, Manolo, para el concurso, pero también, sí, también para ese día, para el 6 de abril, también, ¿no? También para el 6 de abril, sí. Y bueno, pues insistir también en el regreso de Manolo, lo iremos viendo en los próximos días. Así que bueno, pues agradeceros que nos hayáis acompañado y estaremos atentos, como siempre, a toda la actualidad de la peña, pero también a cualquier llamamiento que tengamos que hacer, a vuestra disposición, por supuesto, de la Peña Flamenca, para ir preparando esa visita de la BBC del 6 de abril. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues, muchas gracias a ti y a la radio. Gracias a Manolo Román y Teodoro Leo por acompañarnos en esta jornada.